bueno y gracias al Señor por este día que me ha fortalecido toda mi vida, que me dio su bendición de corazón, que me tiene hoy con vida bendecida. Te doy gracias, Señor, por ser tan bueno. Yo en verdad te agradezco por tu amor. Te doy gracias, Señor, por acordarte y darme salvación de corazón. Te doy gracias, Jesús, por ser mi vida, porque me sigues dando la vida eterna. Te doy gracias, Jesús, por perdonarme y tu misericordia alcanzarme. Te doy gracias, gracias, mi Señor. Te doy gracias, gracias, mi Señor.